Este es un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional. Estamos en una época preelectoral que, como se sabe y como suele ocurrir en la Argentina, no es la más propicia para que emerjan grandes valores patrióticos. Todo lo contrario, lo que sale a luz es lo más mezquino de la política, los intereses corporativos, el afán de llegar al poder o de volver a utilizar el Estado como botín de los que ganaron, ¿no? En líneas generales, yo creo que el problema no es exactamente el gobierno que tenemos, que es un gobierno antipatriótico, endeudador, etc., sino preguntarnos cómo llegamos a tener a Macri como presidente. Muchos de los problemas que tenemos, la falta de pueblo, la falta de pensamiento, la falta de claridad, la ausencia de un bagaje histórico que nos permita un respaldo de comprender de dónde venimos, de saber a dónde vamos. Y todo eso es consecuencia del periodo que atravesamos los últimos años. Realmente hemos estado en manos de aprendices de brujo que nos llevaron a una situación terrible de la cual no es fácil salir. Ellos imaginaron que necesitaban, para que la gente los identificara como peronistas, que necesitaban un enemigo, ¿no? Leyeron mal a Carl Schmitt, el pensador alemán. Y entonces le abrieron el camino al gobierno de la capital federal y parece que Macri y sus amigos tuvieron una gestión mucho mejor que la que ellos habían hecho. Y a nivel electoral terminaron ganándoles, quizá porque la gente, por espanto a Cristina, votó esta opción. ¿Qué hacemos ahora, no? Ahora tenemos un archipiélago peronista, pero de una estulticia impresionante en general, ¿no? Todos han negado el modelo de la soja, le han dado la espalda a todos nuestros reclamos. El tema de los agrotóxicos, las muertes de niños, las decenas de miles de muertes de niños deformes del Garrahan, se han permitido ignorarlo a lo largo de 20 años. Hablan de la izquierda y la derecha, pues unos y otros le han dado la espalda a este modelo genocida. Decididamente ignoraron lo rural. Lo escucho a diario, muchos dirigentes políticos o gremiales me dicen: yo del campo no entiendo nada. Del campo no entienden nada. Tampoco se enteraron que la clase dominante cambió. En la llamada crisis del campo, una nueva clase mil veces más poderosa que la anterior tomó el control de la situación. Los Grupo Patel, los Huerten, los Midling, los Elstein. El Parque Pereyra tenía 11.000 hectáreas y era el corazón de la vieja oligarquía. Ahora Elstein tiene 1.000.000, luego Patel debe tener 500.000 hectáreas. Nada que ver. Respaldaron a Cristina hasta que lo consideraron conveniente, porque son leales a sí mismos. Y luego estuvieron en el Colón con Macri, y ahora están con Macri. Y siguen estando con Macri. Es la nueva clase dominante. Del campo argentino, ¿qué queda? De lo anterior, quedan retazos mínimos, donde el trato del peón es espantoso. La servidumbre persiste. En los pocos campos dedicados a la agricultura u otros temas similares, el maltrato de los trabajadores es terrible. ¿Qué hizo el Huatre? Nada. Ahí estaba el Momo. Murió en su ley, lleno de riquezas, como tantos. Hoy estamos viviendo una situación parecida con el camionero de la soja. Nunca quiso entender por qué llegó a la cabeza de la CGT. Nunca quiso entenderlo. Porque cambió el país, porque el país se hizo sojero. siempre habían sido los metalúrgicos los más importantes o los telefónicos. ¿Por qué llegó el jefe de los camioneros? Sino porque el país cambió. No solamente de los camioneros. El jefe de los camioneros que enterraban basura. ¿Cuál es el negocio? Sino el enterrar la basura sin separación, sin ningún tipo de reciclado. O sea, ¿pero cómo cuestionar a un líder sindical cuando los demás, cuando todos dicen que no comprenden? Porque él, ¿qué culpa tiene? Sí tiene culpa. Él acumuló fortunas personales conduciendo un sistema que enterraba la basura a costa del medio ambiente, aumentando el cambio climático, todo tipo de gases de efecto invernadero, porque el negocio era enterrar todo, todo junto. Y nosotros peleando para que la gente aprendiera a reciclar, para que separara, para reusar, reutilizar. Y nuestro movimiento obrero, peronista, revolucionario, haciendo negocios con políticas totalmente opuestas. Y qué difícil resulta hablar esto, y con quién hablarlo. La experiencia que yo tengo en trinchera es que hasta cuesta que la gente reaprenda a debatir. Cuando yo digo estas cosas, suelen decirme, pero usted, que me agua bendita, como me dijo Horacio González. Supongamos que yo no meo agua bendita, no. Yo no meo agua bendita. ¿Y eso qué prueba? ¿Que yo mee o no mee agua bendita? ¿Qué prueba? Si estamos hablando de cosas reales. O sea, el culpable es el mensajero. Sí, es el mensajero. La práctica constante es sacar las cosas de contexto, perder de vista lo que uno quiere decir para quedarse con lo accesorio. Y es una manera de desarmar al otro, de no dialogar. Porque dialogar significa reconocer al otro. Y esta es una sociedad de individuos incapaces de construir un nosotros. Entonces es muy importante no darle validez al otro, no escucharlo. Que se supone que si yo lo escucho, el producto de este diálogo va a ser algo diferente a lo que yo pienso. Aunque sean los matices, siempre es algo diferente si yo lo escucho. Porque tengo que cambiar. O cambia el otro. O cambio yo, o cambia el otro. Y en eso estamos. La realidad es que yo expreso hoy, para muchos, una etapa antigua. No sé hasta dónde importa para los jóvenes que se acercan a la política o que sienten que son peronistas. Con algunos podemos tener un debate sobre John William Cook. Yo pienso que hubo una fractura muy importante en el peronismo en los años 70. No solamente las muertes, las masacres que hizo la dictadura militar, la cárcel que quebró muchos, las indemnizaciones que después hizo Néstor, y que quebraron más a muchos y los decidieron abandonar sus posturas rebeldes. No, creo que hubo algo más. La herejía, el romper el sentimiento peronista, el cuestionar al líder en la plaza, fue muy terrible. Es muy difícil volver atrás de eso. Pensemos que la masa de los jóvenes que se fueron de Plaza de Mayo gritando contra Perón tenían entre 15 y 20 años. Han pasado 40, 44 años desde entonces. Son los que conducen. Tienen 60, 65 a 70 años. Son los que conducen hoy. Los que los dirigían a ellos tienen un poco más. Tienen 75. Están aquí. Están por todas partes. Hay gente como Pérsico, pero hay miles de otros que se hacen los tontos. Pérsico se manifiesta evitista, es claro, es una forma más del gorilismo. Además es raro que esté en política. Fue director de Quebracho. Se supone que Quebracho trabajaba por los servicios. ¿Cómo se puede ser director de Quebracho? y no salgo de servicio. Yo no lo entiendo. Sin embargo, se lo reconoce como un par político. Estuvo en la contraofensiva. Ayudaron a que se cayera el gobierno de Perón y de Isabel. Pavimentaron el camino al golpe militar. Hoy están en la conducción del peronismo. Esto es el peronismo. Yo debato con Horacio González sobre Cook. Cook le abrió la puerta a los sectores medios gorilas que querían hacerse revolucionarios porque les había impactado profundamente la revolución cubana y pretendían hacer algo parecido en la Argentina. Y la única manera de hacerlo era sumarse al peronismo, porque no había otro lugar desde donde hacer la revolución. Y Cook les abrió la puerta porque dijo que el peronismo era un gigante invertebrado, miope, descerebrado. Decir que un movimiento popular es descerebrado es decirle a los intelectuales marxistas, ustedes que son la voz del proletariado, porque son marxistas, no porque son obreros, no porque son proletarios, sino porque son leninistas. A ustedes los necesitamos como conducción. Entonces ellos vinieron para ayudarnos, por supuesto, desde el poder. Y muchas prácticas cambiaron. Nosotros realmente no solamente luchábamos, arriesgábamos la vida y nunca se nos ocurrió recoger los frutos de la lucha que llevábamos. No luchábamos para hacer conducción de nada. Luchábamos para que los pobres se dieran sus liderazgos, para abrir un camino. Ahora no, ahora se lucha, cuando se milita, es para hacer conducción. Es una actividad prácticamente empresarial. Y lo hacen en nombre del peronismo. Yo a veces me quedo sin palabras, porque no tengo que decir. Lo que tengo que decir está tan distante de este mundo cultural que a veces no tiene sentido expresarlo. Es como cuando hablamos de recuperar la esencia revolucionaria del movimiento popular. La esencia revolucionaria, ¿qué es eso? Si son todos partes del sistema. Desde Pichetto al Frente Renovador, todos son parte del sistema absolutamente. Lo dijo Lino Barañao. Aparte de la camiseta política, que ha cambiado nada, son todos iguales. Es terrible. Entonces hay que reconstruir una estrategia desde abajo. Pero regresando al pueblo, porque al pueblo lo han destruido. Los sectores más pobres fueron cautivados, están sometidos a una domesticación gradual y creciente a través de las organizaciones de las que dependen. O sea, uno marcha 10 veces con los piqueteros y te dan un plan. Ese plan, ese dinero lo pone Macri o Stanley, pero el que te lo da es Grabois o es Pérsico. Al pobre. Y ese pobre come de la mano, come en el merendero. Y tiene que viajar, y tiene que ir, y tocar el bombo, y gritar. Es duro, ¿eh? Los pobres de Evita, los negros de Evita, los descamisados de Evita. Qué caro pagaron aquel acto en la plaza donde los echamos. Yo me acuerdo cuando se iban las columnas de pequeños burgueses radicalizados y les tirábamos baldosas. Cada baldosa pegó en una cabeza porque iban apretados como falanges macedonias, no podían evitar las pedradas. Y les gritábamos, se van, y no volverán, y nunca volverán, ¿no es cierto? Volvieron y son nuestros liderazgos, son los asistencialistas, no volvieron socialistas, volvieron socialdemócratas, reformistas, con las políticas del Banco Mundial. Y ahora son un archipiélago. Todos peleados por mezquindades. Estamos en trinchera por la liberación nacional en Facebook, tratando de hacer lo más que podemos hacer. A los que nos acompañan, a los que nos siguen en el pensamiento, a los que se suman a estos debates, a los que reaprenden a reflexionar política con nosotros, les agradecemos. Aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de todos los hermanos y los compañeros que se acercan. Seguimos pensando en la patria grande, en que hay que unirla. Pensamos en Malvinas. Pensamos en que el pueblo se reconstruya y se autonomice. No somos dirigentes, ni queremos serlo. Queremos que el pueblo vuelva a tener una identidad, un papel, un protagonismo, que deje el cautiverio de las organizaciones piqueteras y que se exprese por sí mismo, no a través de Grabois, o Grabois, o lo que sea, que se exprese por sí mismo. Lo mismo el movimiento obrero. Gracias por acompañarnos.